aquí sí se ve mucha gente que atraca, que se presta, el trancón se presta para eso, ¿no? Por lo que hay mucho pandillero aquí en esta cuadra, ¿sí me entiende? Y roban celulares, se suben a la buseta y atracan a la gente, ¿no? Pues a mí me ha pasado que se han subido y han atracado a la gente, pero el resto, pues usted sabe que uno no puede hacer nada acá, en ese trancón, la inseguridad. Aquí que un policía como grave, le toca a cada uno en una buseta estar en un policía. Dios es verdad. Mm-hmm.